Creo que van a surgir datos muy interesantes. El archivo más importante va a terminar siendo de Varela. No solamente nacimientos, sino ahí aparecen, por ejemplo, todo el sector salud, que fue el más castigado y perseguido en Florencio Varela en la dictadura. Yo calculo que ahí se van a ir encontrando de a poco cosas, vamos a poder entrecruzar los datos, porque están muy bien resguardados. Cada libro está rotulado con su fecha. Falta un solo libro del año 79, creo, de partos. Y después está todo completo el archivo y está muy bien preservado por la gente del hospital, digamos, ¿no?